Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Rock Hard, Raid Free. Judas Priest. Desde Defensores de la Fe. Ay, te caso de Judas Priest. Che, espera, perdón, tenemos tres entradas para ahora a Gran Martel este jueves 5 de julio. ¿Alguno de los oyentes la quiere? ¿Nos puede dejar algo en el muro? Las tenemos acá físicamente. Si alguien las quiere, nos la dejamos. Si no, nos la llevamos y la regalamos a alguien. O sea, 4864-0489, si quieren ir a ver a Gran Martel este jueves. O 4866-1095 en el Facebook del Bicho Reactor. Vamos a ir actualizando para a ver si alguno nos deja. Quiero las entradas. Las van a tener que venir a buscar a la radio. Es pasado mañana. Les repito el teléfono por si quieren ir a ver a Gran Martel este 5 de junio, 20 horas en el Uniclub. 4864-0489. Es el único show del año en Capital. ¿Verdad? Sí. Yo pensé, vos me dijiste darme un bloque metal y yo pensé que iba a ser metal, pero esto me parece medio una balada, más Bon Jovi me parece son esto, ¿eh? Un tema épico, rockero. Ah, ¿sí? No, yo pues, no soy una escucha de metal ni de estas bandas. Así como decíamos la otra vez que no somos Pink Floyd, yo digo que Judas está 10 escalones arriba de Maiden. ¡Eso! ¡Bien! Para toda la gilada. Estamos con Saxon ya, ¿cómo viene? Esto para nuestro amigo Alfredo, ¿puede ser? Sí, feliz cumpleaños. Lo que pasa que, a ver Hernán, porque Hernán acá nos mira, hay bandas, a ver si coinciden conmigo, que tienen un nombre más potente que el sonido por ahí que en su momento tenían. Judas empezó siendo rock pesado. Sí, podemos decir eso. Sí. Y Saxon lo mismo, o sea, es un rock pesado que después vino en heavy metal. Pero a veces pasa eso, que hay bandas que decís Saxon, Judas Priest. ¿Sí? ¿Sí? Black Sabbath inventó el metal y Judas el heavy. ¿Ah, sí? Esa es la palabra. Heavy metal, para mí el ejemplo de heavy metal siempre fue Iron Maiden, pero nunca lo pensé de Judas Priest. Para los que están afuera, para los que saben poquito. Para los que tienen un compilado de Judas y uno de Maiden. Yo tengo discos oficiales. Porque te lo regalé yo. El de Judas y el de Maiden. Tengo un disco en vivo que tiene un acople épico de la historia del rock. Así es. Live After Death tiene un acople como el No Woman No Cry en vivo de Bob Marley. Así es. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Le pegamos Saxon, Motorcycle Man, el clásico de Saxon. No sé de qué disco es. Pero que suene Saxon en el bicho doctor, por favor. Escuchemos Saxon, dale. ¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el Bicho Reactor. El tema que le nombra el disco. Disco del año 1996. Y como comentaba antes, escuché una canción de este disco y me encantó, me dieron ganas de buscar un poco de dónde venía. Ya hemos hablado de Patti Smith, la madrina del punk, disco Horses, disco imprescindible del año 1975. Este disco me encontré con esta particularidad, lo edité en el año 1996, estuvo 8 años sin editar disco y bastante recluida, y esto un poco tenía una explicación. Había fallecido Fred Sonic Smith, guitarrista de MC5, de Sonic and the Boom Band. Ahí está, que yo lo pronuncio muy mal, y ella sortea un poco muertes de gente muy, muy cercana y sale de ese silencio y de esa oscuridad con este disco. Que es muy luminoso. Está buenísimo. No sé si es tan oscuro, pero hay bastantes referencias a su marido. Hay referencias, por ejemplo, a Kurt Cobain, que había fallecido 2 años antes. Hay una canción que se llama About a Boy. Que en el zapato de Kurt, como decía Nirvana. Claro. Que sí, se la dedica a él. La primera Inrecuptible que se publicó en Argentina, yo la guardo todavía, y tenía como nota central una nota a Patti Smith. Precisamente era la misma época en ocasión a la edición de este disco. Una muy buena nota. Qué loco que comenzamos el programa, bueno, no comenzamos, pero pasamos en la primera media hora a Sinéad O'Connor, que rompió una imagen papal, y a Patti Smith, que fue a una audiencia pública con Francisco, no sé si la vieron. Sí. Y que ella comentó por Twitter y hizo comentarios más que gratificantes hacia la figura de Francisco y lo que puede llegar a revolucionar de Francisco en la iglesia. Sí, y muy a partir de que ella murió ahora a los franciscanos de la iglesia. Sí, exacto. Ese fue el enganche. Sí, ese fue el enganche y se la ve. Si pones la foto en internet, te vas a ver. Está muy emocionada Patti Smith. Mirá qué conexión que metiste. Algunas salvedades también del disco, por ejemplo. Hay una canción que se llama Beneath the Southern Cross, que es la última participación activa de Jeff Buckley, en el año 1996, año posterior, después muere. Participan, además de la banda que formaba parte de la Patti Smith Group, que la acompañó siempre, que es Lenny Kane, Tony Shanahan y Oliver Ray. Bandaza. Cuando vino acá, la rompió. John Cale, de la Velvet. Sí. Y Tom Berline, de Television. El disco tiene un cover de Bob Dylan, una versión muy linda de Wicked Messenger. Sí. Y es un disco muy interesante, además de por todo esto que estábamos diciendo, porque es un discazo. Discazo. Entré por la canción que va a sonar después, que es El Corte. ¿Cómo ustedes categorizarían este disco en la carrera de Patti Smith? Yo no soy un gran conocedor de la carrera de Patti Smith. Para mí, desde mi conocimiento y mi escucha de ella, es un renacer. A partir de ahí, aparte, vuelve a sacar discos, vuelve a girar, sacar buenos discos, porque no he escuchado todo, pero he escuchado más un poco más a partir de esta parte de su carrera. De hecho, tengo el disco de cover, me parece un disco muy logrado. Las versiones son grandiosas. Yo, el tema Helpless de Neil Young lo conocí o fui a buscarlo a partir de escuchar la versión de Patti Smith, por ejemplo. Me parece renacido, es un revivir de ella. Lo que me parece interesante es, yo la realidad que tenía a Patti Smith con Horses, con todo lo que había significado, y después pasamos mucho nosotros el disco de covers. Y se me dio por entrar en este disco y decir, che, mirá qué disco parejo, todo lo que cuenta acerca de las muertes y lo que le pasó me parece muy interesante. Estuvo 8 años sin hacer música, alejada completamente. Voy a buscarte la Recruptiles esa para apretártela, pues la nota es muy buena. Ni sé cómo le fue de ventas, o sea, no le entré tampoco por ahí, pero me pareció que es un gran disco y lo que vamos a escuchar ahora es Summer Cannibals, que es el corte y que es una canción que me encantó cuando la escuché por primera vez y me parece una gran canción de este gran disco de Patti Smith. Escuchemos. Del rock. Millones de globules de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye, ya. You're antisocial. Estamos un poco más sociales que nunca estamos, ¿no? Hicimos mucho más en el estudio. Sí. Sonaba Anthrax. ¿De qué disco es este? ¿Recuerdan? Este está en un EP. Sí. Antisocial. I'm the Man, ¿está ahí? ¿O me tengo que dar una burrada? Alguien, disculpen, ¿alguien vio mi cosita con los discos? ¿Se voló? Listo, tiene productor, mira que responsable. ¿Lo puedes conseguir en el EP? Attack of the Killer Bees. Este sí, Attack of the Killer Bees, ¿ves? The Killer Bees. Y después Bees, porque... ¿No fue primero el Bees? No, hay dos. Hay dos. Primero la 2A y la 2B. En realidad fueran, sí. Qué no. Feo que Manso te retruca algo de metal y no sepamos qué contestarle. Sí, es un single. Viste que las bandas ocasionalmente. A mí me gusta mucho Persistence of Time. A mí me gusta, pero es el disco que está mal visto en la discografía de Anthrax. Porque es muy largo, tedioso. Siendo pelotudo, la buena. Y bueno, el mejor disco con Veladores. Mundo Living. Lejos. No tiene Mosh. O State of Fury, que es Madhouse. Ese está. Tiré un tema. Bueno, temazo antisocial de chiquito me gustaba este tema. Sí. No conocía mucho la banda, pero este tema me encantaba. Que es un cover, dijiste, decíamos. The Trust es una banda francesa que cuando se grabó el original, la batería la tocaba Nico McBrain de Iron Maiden. ¿En serio? Que tocaban esa banda antes de entrar justamente a Iron Maiden. Por estas cosas, Astilla está en este programa de radio. Totalmente. Esta me la acordé. Sacás el vino, te tiraba todas. Afinación del tema, que escala tan solo, te tiraba todo. Pero bueno. Que había comido Nico McBrain antes de grabar. Sí. Todo. ¿Viste que salieron unas fotos comprometidas de Nico McBrain? ¿No las vieron? No, yo vi la de la niña Loli, ¿no? Salió una foto, un amigo dicen que la sacó en esa foto de fiesta privada, ¿no? Sí, de parte. Propio código. ¿Alguien? ¿Un amigo? Bueno, un ex amigo. Con sexo, drogas. ¿Quién fuera de mal gusto? No sé. ¿Me pasas el link? Yo creo que lo perdí, porque no lo guardé, pero lo voy a buscar, ¿eh? Pero si lo googleás, Porque ojalá estén ahí escuchándolo mis amigos de la revista Headbangers. Sí. Yo les dije que durante muchos años el único Maiden que quería salir de gira era Nico McBrain, porque le gustaba la joda. Bueno, ahí mis lo amigos me burlaron toda la vida, si no sos un pelotón. Ahí lo confirmás. Bueno, el único que toma... Ahí lo vas a confirmar. Bueno, te lo voy a buscar. Gracias, por bueno, favor. Vamos a cerrar este bicho de actor polémico. No, fue tranqui, ¿no? Más polémico fue lo último, lo meten cana a Nico. Bueno, se mandó solo también. Para que de Londres te está llamando ahora, te va a llamar al departamento. Me mandan en cana a Nico como si fuera mi amigo, ¿no? Ahora voy a llegar a mi casa y me tengo un mail de Nico McBrain diciendo che, astilla. Tiene muchos seguidores en Argentina. Bueno, nosotros nos vamos, nos encontramos el martes que viene. Nos vamos con un temazo, un clásico de una banda que... no lo mandes todavía, por favor. Que insinuaron que van a entrar a grabar nuevo material luego de muchos años. Estoy hablando de Faith No More. Sí. Que van a tocar con Black Sabbath en un festival en Londres en julio. Y se anuncia como la última fecha de Black Sabbath. Sí, pero no, porque Geezer Butler salió a decir que probablemente sacan un nuevo disco y una nueva gira. Dentro de 2 años se cumplen 50 años la banda, no sé cuánto. No sé si dije mucho. No, es 45. 45, bueno, no sé. Pero Geezer Butler salió a decir que no sabe, no hay planes en realidad, no hay planes, pero que quedaron temas fuera de 13 y que están en un buen momento, que Tony Iommi está muy bien, está mejor que el resto de los dos, eso está clarísimo, ponemos que dos y seguro. Y Will Ward que está haciendo, está cortando el pasto. Will Ward cortando zanahoria. Hace poco dijeron que no hubiera aguantado. Bueno, y dicen que Faith No More va a grabar un nuevo disco. Van a traer los Rejos Chili Peppers, o sea, subieron un video que están grabando un nuevo disco. Así que nos vamos con un tema sin Mike Patton, del primer éxito de Faith No More, que el estribillo dice, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Así que para eso estamos nosotros acá. We Care A Lot, hasta el martes que viene. Chau.